Mari Mari Pugonui Anay, Inche Vanessa Misayanco Pingain, Tañi Lof, Pulofon Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañi Lonco Huechafe Facundo Jones Huala Pingain. Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pu Buenuy Aray. Buenas tardes a todas y a todas. Estamos aquí un día más en Frente al Nehuen. Me faltó algo muy importante, es con esto de que tuvimos problemas técnicos recién. Tañilof, Pulof en Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañilonco, Facundo Jones Huala, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Mari Mari Lamien. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puguanui, Puanay, Mari Mari Compuche, Incheta Claudina Pilquimán Pinguén, Tañi Lof, Huayteca Mapumeu. Fralei Lamien. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuguanui Anay, Incheta Oca Michelinco Pinguén, Tañi Lof, Pulof en Resistencia Apartamento Cusamen, Tañi Lonco Huechafe, Facundo Jones Hualapiñey. Bienvenidos de nuevo, aquí estamos en el programa número 20 de Frente al Nehuen, así que nos quedan dos, ¿no? Feliz. ¿Por ahí? Sí, estamos en esa, como en una cuenta regresiva, no quiere decir que termine nuestro año, sino como que también estamos preparándonos para otras actividades que tienen que ver con el pueblo nación mapuche, sí. Así que estamos como con esas fechas. Así. Y amoldándonos más que nada la programación de la radio, ¿no? También, de alguna manera, porque también estaba la opción de seguir todo el verano, pero como tenemos distintas actividades a lo largo del verano. Sí, el lunes como muy seguido de los fines de semana, que generalmente se organizan eventos o ceremonias, por ahí no vamos a alcanzar a llegar. Vale, y así que estaríamos al aire hasta el 23 de diciembre. Mientras tanto, tenemos varias novedades para compartir hoy día. Tenemos los números de comunicación. Yo tengo una nueva, ahí comunicando, conversando con gentes de otros lados lejos. Nos avisaron unos compañeros de Jujuy que van a retransmitir Frente al Nehuen por Radio La Molotov, allí de Jujuy, que es una radio online. Así que me encanta el nombre y me encanta que la gente quiera retransmitir nuestro programa. Le comentábamos que vamos a llegar hasta el 23, pero ellos quieren y están muy entusiasmados con los temas de esto, de este programa. Así que van a retransmitir los programas viejos. Entonces seguiríamos con Radio Curruf allí en el Gulumapu, con Radio Fogón aquí en la comarca y con Radio Molotov, La Molotov en Jujuy. Jujuy, así bien, es. Entonces buenas tardes, cumpas allí que nos estén escuchando. Un abrazo grande de aquí desde el sur, del Volmapu. Y ojalá que podamos seguir acompañándonos juntas y juntos durante el tiempo que viene. Así es. Bien, y le damos nuestros números de contacto. No sé si estará funcionando el teléfono fijo. Pero si no, también pueden enviar los WhatsApp al 2944-802315 o comunicarse a www.fmalas.org.ar. Bien, dejamos algunos mensajes, en realidad no dejamos, nos olvidamos el otro día conversando del teléfono del WhatsApp, que ahora lo tenemos acá adentro y que a veces se nos pasan, pero nos llegaron mensajes de texto, WhatsApp. Y no los pudimos sacar al aire porque nos olvidamos el teléfono, sinceramente. Yo mandé uno. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Hay muchas novedades, vamos a estar hablando de mega minería, de distintas marchas que se han realizado, de lo ocurrido en Rawson, también de lo que va a pasar en Gangan el 14 y 15 de este mes. También vamos a estar haciendo mención a una revisión de la causa por la muerte de Santiago Maldonado. pero que se va a hacer la reapertura, ¿cómo se diría? Se va a volver a investigar, sí. Digamos. Se va a tomar declaración otra vez nuevamente a los testigos y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Y cómo fue tan turbulento en la anterior. Más que nada es para rever la causa de la muerte, Santiago. Claro, como para que no quede ahí como algo. Se ahogó y. Sí, ya está. Sino que se siga manteniendo la carátula de desaparición forzada, seguida de muerte. Sí. También vamos a estar hablando del viaje, de la visita, esta de Piñera que quiere hacer acá en la Argentina. Sí, eso está pautado para el 12 de diciembre. Que va a venir a la asunción de Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Así que vamos a estar también ahí conversando un poco sobre su visita. Y siguiendo la situación que están viviendo, siguen viviendo nuestros hermanos bolivianos y nuestros hermanos chilenos, uguluches. Feliz. Vamos a hablar un poco también del Día Internacional de Lucha de los Trabajadores Perseguidos. Que sería, es también justo el 12 de diciembre que se está llamando a una gran movilización en distintos puntos del mundo, en este caso porque es un día internacional de la lucha de los trabajadores perseguidos. El 14 de diciembre también se va a estar llamando a convocatoria también por el corderazo que se va a realizar aquí en el paralelo 42, ruta 40, a las 10 de la mañana. Sí, y también vamos a tener poesía mapuche en Mapuzunguni y también en Castilla. En Winkasunguni, así es. Y vamos a estar como siempre compartiéndole un poco de música de aquí, de nuestras carpetas musicales mapuche, así, de la lucha, de la resistencia, así que... Sí. Y de la gente que nos va a estar visitando prontamente, ¿no? Exactamente, eso justo iba a ir a ese tema porque es importante también que la gente, los radioescuchas, sepan que en febrero vamos a traer allí a nuestros lamien del Gulumapu, a los huerquenes del amor. Así que vamos para el día de los enamorados. Para el día de los enamorados. No, me está cargando. Bueno, no importa. Bueno, cerca. Bueno, bien, hay muchas bien, cosas que, bueno, que se celebran y ahora trayendo a colación esto, en esto del para los huíncanos, el día de los enamorados. Justo ese día, esa fecha, el 14 de febrero, se conmemora el aniversario de Santa Rosa Leleque. También, muy bien, no sabía eso, pero sí de la recuperación INALEF. Ah, también, mira, que era el mismo que, como muchas cosas sucedieron ese día. Sí, bueno, igual 14, los huerquenes estarían el 8, así que nos vamos a anticipar el festejo, después continuaremos por ahí. Con otras cosas. Y vamos a pasar música de ellos como para ir poniendo todo el pulamien en clima, ¿no? Poniéndose pasitos y sobre todo porque más allá de la música, que es una cumbia, revolucionaria y de resistencia. Los huerquenes del amor allí en el Gulumapu son recibidos por nuestra gente y también por los Wenui. Son muy bien recibidos porque sus letras son de resistencia. Y gran parte de ellos, de los integrantes, tienen una militancia importante en la lucha mapuche. Solo que aquí nosotros lo traemos en este contexto sin olvidar nuestros presos políticos, sin olvidar la lucha de nuestro pueblo, que es milenaria y ya sabemos siempre que cada una de nosotras lo lleva en el corazón, la lucha de nuestro pueblo. Pero también en este caso los vamos a traer para compartir un momento de alegría también. Huerquenes del amor, ellos dicen cumbia mapuche rebelde. Feliz. Bueno, y bueno, vamos a ir al primer tema musical. Perfecto. Vamos a escuchar a Guayquil en el Trafquinto. Social que nos relaciona como pueblo, como raza, nuestro corazón funciona y funciona intercambiando sabiduría y voluntad, entregando lo mejor en nuestra reciprocidad, apañando en forma forma solidaria, ejercicio sano. Todo ayudan a uno y uno devuelve la mano. En la siembra, en la cosecha, no es actuar sincero. Valemos un peño, una lámina, un menú, que tener dinero. Trao quien tiene cariño, aprecio, si alguien que se estima. Intercambiar nuestro trabajo que con las manos se cultiva. Y compartir tomando mate, haciendo mi shagun. Con Curry y Winkoff, que en una recuperación. Donde no hace falta la plata, signo peso en la frente. Como centro comercial es donde se endeuda la gente. Porque rompe con el modelo económico consumista, donde el euro y el dólar se pelean por ser protagonistas. Trafkin, tu mule alu, tu fachil mapu. Mule y kumerra que juan café y mule y kumedumun. Compartiendo de piuque, así es este tabún. Toda mi gente intercambiando, haciendo trafkin. Que el valor más importante la adopta las cosas simples y tomables, reemplazable de corazón inquebrantable, como pacto de amistad con mi con mi trafkin, compartiendo un yiwun, kinyikimun, un palín, contando de nuestra cultura como visión, nuestra raíz, hablando de nuestra familia, nuestro wifi, origen, origen, de dónde viene nuestra hermandad, humildad que fortalece nuestra identidad, palabras verdaderas de Piuque que se vinculan, y en esta estrofa las escribo con mayúscula hacia la forma mutua fraternal con la que nos regimos, hacia un hermano, hacia la tierra, en el lugar donde vivimos, agradeciendo con ofrenda y respetuoso niñipun, por el Nehuen que nos otorga la mapu en su trafkin tun. Trafkin tu mule alu, tu fachi mapu, mule y kume raki suan café, mule y kume dumun, compartiendo de piuque, así es este chabun. WhatsApp, que es lo más práctico en estos tiempos, que es el 2944-802315. Y para los Wenui y Anay que estén escuchándonos, www.fmalas.org.ar. Así es, está funcionando bien la página, dijeron, así que esperemos que ahí nuestra gente esté conectada. Bien. Bueno, queríamos trabajar, tocar un tema bastante preocupante para nosotros como pueblo nación mapuche, ya que esto va, es el, la contaminación del agua, del río, del territorio, nos afecta directamente a todos los seres humanos. En defensa de esto, allá por el año 2003, en Esquel, se votó por el plebiscito, se hizo un gran plebiscito donde se votó y se dijo no a la mega minería. Es una resistencia que el pueblo de Esquel ha ido sosteniendo desde hace bastante tiempo, todos los 4 de cada mes. En mayor o menor medida va sumándose gente de acuerdo a la problemática actual. Y las posibilidades, obviamente, de los y las pobladoras de allí del lugar. En algunos momentos hemos participado en alguna marcha. Ahora, este 4 de diciembre se llamó a una convocatoria allí en la ruta 40, paralelo 42, a las 18:30 de la tarde, donde diferentes organizaciones se sumaron, vecinos, vecinas, autoconvocados allí por el no a la mega minería en todo el territorio, en todo nuestro gran Gualmapu, ya que está siendo acechado por este sistema capitalista en sus diversas formas de extractivismo de los minerales, que no son recursos naturales para nosotras, sino son fuerzas, son aire, es el Nehuen que hay en cada territorio, hay lagüenes, hay lugares sagrados, hay tierra, hay agua que compartimos entre todas y todos los habitantes de este inmenso territorio, y es responsabilidad nuestra también verlo de esa manera y asumir la responsabilidad individual que nos corresponde. Porque todos queremos visitar lugares y paisajes donde la naturaleza abunde, donde las aguas sean claras, promocionar a este hermoso territorio como uno de los lugares, tanto aquí en Bolsón, o los alrededores de la comarca, o en Esquel, con todo su parque nacional, como un lugar turístico muy bello a nivel mundial, inclusive donde vienen turistas del mundo a visitarnos. Y para esto sí se valora el territorio, pero es difícil cuando hay que poner el cuerpo, cuando hay que salir a la calle, salir a pedir que la mega minería no avance. Y es difícil también ponerse en el lugar de aquella persona que va transitando en la ruta y que por ahí solamente en aquellas ocasiones se hicieron cortes parciales donde se le entregaba información de lo que está sucediendo con los avances megamineros aquí en la provincia de Chubut y de Río Negro también. Entonces hacemos un llamado también a la reflexión como individuos, a la reflexión como seres conscientes del uso que estamos dándole todo el tiempo, ¿no es cierto?, al agua, al territorio, al uso del suelo. Para ello creo que debemos ponernos un poco en el lugar de las personas que transitan, pero también siendo responsables y consecuentes con lo que uno dice, no a la mega minería. El 5 de diciembre los legisladores se juntaron allí en la ciudad de Rawson, Chubut, para llevar adelante con varias serias intenciones abrirle las puertas a la mega minería en Chubut, cosa que no fue posible hacer. Sí, más que nada, bueno, aquí se puntualiza el día 4, como se sigue haciendo cada mes, como dijo el Damián, en Esquel, allí en la ciudad. Pero más que nada también se han ido haciendo diferentes manifestaciones, tanto panfleteadas, durante todos estos últimos años, donde la gente va tomando conciencia de lo que significa la mega minería, la explotación de un territorio, y así también lo que ellos le llaman recursos, que para nosotros son los Nien Mapu. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Compartir la información en pocas palabras, en simples palabras, que a veces la técnica no nos llega mucho a muchos, pero sí es importante compartir nuestro desconforme, nuestro no apoyo a aquello, nuestra elección de decir sí a la vida y no a la megaminería, porque sabemos que va a afectar a todos, no solo a los mapuches, sino a toda la gente que habita estos territorios. Y que la intención allí es explotar estos llamados recursos, entre comillas, pero más que nada es dañar todo el muchísimos ecosistemas que están en este territorio. Por lo tanto, allí sabíamos que el próximo, el 5, se iba a hacer allí la legislatura, y bueno, ahí hay más noticias con respecto a la represión, a la situación que de tensión que pasó allí, ¿no? Sí, antes de que, digamos que se armó todo de tal manera que antes de que aprobaran esta ley, nueva ley con nuevos, solamente cambiaron el nombre, ahora se llama ley bueno, antes de que se fallara por esta ley, digamos, se inició toda una represión afuera porque sabían los legisladores que ya estaban, digamos, negociando de alguna manera con las mineras, y entonces se armó una represión. Esto ocurrió en Rawson a la salida de la legislatura, pero fue todo muy armado porque esto ya se estaba cerrando hace tiempo, digamos que todas las cosas que se venían como tratando de prever que se hagan, ya ellos lo estaban cocinando, digamos, puertas adentro, con Pan American Silver, con los distintos proyectos que hay en la meseta, en zona más para cerca de la cordillera, ¿no? Y bueno, ahí hubo varios detenidos. Sí, lo que se logró hacer es habilitar una oficina, un gabinete pro minero allí en Rawson, en el Ministerio de Hidrocarburos. Eso es, así es, ese es el nombre. Se logró habilitar, lo que no dice que está aprobada la ley todavía. Para ello creemos que se va a volver a legislar en estos días, posiblemente una fecha tentativa es el 17 de diciembre. Así que hay que estar alerta también por esto. Los compañeros de allí de la costa venían haciendo una guardia en la legislatura, una guardia pasiva, digamos, pero en alerta, y informando al resto de los compañeros de la provincia cómo iban sucediendo los días, ¿no es cierto? Y allí también el día 5 de diciembre aparece esto que se reprime, se llevan a compañeros y compañeras detenidos, donde han sido brutalmente golpeados y donde han sido brutalmente sometidos a diferentes tipos de vejaciones por parte de los efectivos de la provincia del Chubut. Sí, y hay algo que nos llamó poderosamente la atención y que también preocupa, porque de los 7 detenidos, 5 eran empleados estatales, 5 eran docentes, y lamentablemente, tanto en los cortes intermitentes que hemos tenido como luego allá en Rawson, no hubo una expresión del gremio en solidaridad, solidarizándose, no solamente eso, sino tratando de acompañar a los Lamien. A los Lamien, porque habían Lamien, pero más allá también había gente consciente que estaban ahí, que eran docentes y ni siquiera tampoco tuvieron el acompañamiento del gremio. Y lo que pasa que en este caso el gremio, no se olviden que hace poquito hizo un arreglo con el gobierno, que no todos los compañeros docentes estaban de acuerdo, pero el gremio igual acordó y retomaron las clases rápidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, porque hay que ver los gremios qué es lo que está pasando, por qué no se solidarizaron con sus propios afiliados detenidos y detenidas. Sí, más que nada nosotros como mapuche, gente consciente, vamos a repudiar aquella manifestación que hizo uno de los detenidos en el momento que le tocó dar su testimonio de aquella represión que uno de los milicos policías de la policía de la provincia del Chubut, en el momento que los estaban torturando, les dijo que bueno, que lo iban a matar y que iba a ser el segundo Santiago Maldonado. Repudiamos a aquel aparato represor de la provincia, al Estado Nacional también, porque es responsable de todas estas vejaciones que siguen continuando, haciendo tanto en las provincias como parte de Nación. Así que vamos a repudiar aquella represión el 5 de diciembre. Pero lo bueno de todo esto es que la gente se puede seguir organizando, se sigue juntando y se sigue asambleando, haciendo como dando información a todos aquellos que vienen de otras provincias, de otros lugares del país, que se informe lo que está pasando realmente acá, que acá no es todo verdecito y con agua cristalina, sino que está detrás de eso también hay grandes intereses. Grandes intereses verdes, que no sí, son. Que no son justamente de árboles. Y bueno, con respecto a eso, tenemos sí. La información de Gangan. Sí, hay un llamado, hay un flyer que está circulando por distintos canales de comunicación también, donde dice, vamos todas y todos a la meseta, el sábado 14 de diciembre, por la mañana, habrá una caravana desde Gangan, hasta el emprendimiento del, bueno, el conocido proyecto Navidad. Por la tarde, asamblea y marcha por las calles de Gangan. Y bueno, y ahí se irá a conversar cómo van a seguir las actividades a lo largo del año, porque esto no es una lucha que va por unos días, sino que va a ser para largo, así que vamos a tener que organizarnos todas y todos bien y ir cada vez tratando de comprendernos y aceptar nuestras diferencias para poder seguir trabajando juntas y juntos. Para esto, el domingo 15 de diciembre va a haber sería como la séptima feria de actividades productivas de la meseta en el predio del Centro de Jubilados y Pensionados de Gangan. Así que se está llamando a distintos puntos de la provincia para ir el día 14 todos a Gangan, que la marcha ya comenzaría la mañana, así que el 14 habría que estar en sí. Gangan. Bueno, se comenta cuáles son los lugares donde quieren ir a llevar más que nada la voz, ¿no? La voz del pueblo que no está a favor de la minería. Y en el flyer es realmente muy bonito porque salen muchos lamien a caballo. Y qué lindo, pensaba yo hoy, sería que toda nuestra gente tenga ese nivel de conciencia que está teniendo la gente en la meseta, que mucha gente que no la conoce, si se acerca allí, diría cuántas ganas que tenés de tener de vivir acá, donde no tenés bosque, no tenés árboles, tenés poca agua, pero sin embargo está lleno de vida igual, y ellos lo conocen y saben porque toda la vida han vivido allí, ¿no? Y por eso la defienden. Y qué bueno esta conciencia que puedan tener y que se pudiera repetir en el resto de la línea sur. Que nuestra gente se comience a levantar de una vez y que no tengan que estar esperando que sus hijos nazcan con problemas de salud o que comiencen a morir por problemas de cáncer, sino defender algo que ya conocen ellos, que es la misma tierra, ¿no? Sí, acá también dice, hace 2 años vivimos la falta de agua y fue terrible. ¿Te imaginas la provincia con agua contaminada? Hay que cuidarla entre todos y todas, ¿no? Y después hay otro, algo también en las noticias del Facebook, una Lamien subió algo que está muy bueno, que dice, nadie quiere asumir sus obligaciones ambientales, pero sí quieren ir de vacaciones donde abunda la naturaleza. Justo lo que estábamos hablando sí. recién. Y esto es muy cierto porque lamentablemente es difícil a veces desde el lugar de vecino ir y acompañar una actividad o disponer de un poco de tiempo, si total siempre va a haber gente resistiendo y acompañando estas luchas. Lo doloroso es que también hay como una indiferencia porque tal vez a veces se desconoce o a veces también es por... Bueno, tal vez por falta de conocimiento sobre el tema, pero sepan que hay provincias como la provincia de Santa Cruz que entera compra el agua. Día a día la gente que no tiene para pagar el agua, no tiene agua. No tiene agua potable porque es intomable. Y allí hay vastas experiencias de desastres ambientales que se han producido. Así que... Sí, asimismo también afecta aquí particularmente a nuestro territorio como mapuche el gran desequilibrio si se llegan a hacer la habilitación de estas grandes minerías en estos territorios, pero también siendo consciente de en otras provincias de aquí no tan cerca como Catamarca, San Juan, donde también hay derrames de petróleo, derrames de diferentes químicos donde donde realmente sí, la gente no tiene ni agua, el aire está contaminado, hay abortos espontáneos, malformaciones, y donde realmente hay un afecto directamente con el físico, digamos, con el estado físico de una persona, sin interrumpir sin llevarse a llegar al pensamiento de los que quizás podemos pronunciarnos como antimineros. Si no, va a afectar a todos, lo que decíamos hace rato. Después había una imagen también que transcurría en internet que decía: cuando no tengas aguas para tomar, no llores, decía, o cuando no, acordate de estos días que realmente era el momento, que a esa hora, el momento que tenemos que decir no a la megaminería y sostener desde hace 18, 17 años lo que dice Esquel, que no es no. Y cuando el pueblo dice que no, tiene que ser respetado, no los gobiernos hacer lo que les parece. Después hay otro que dice: el agua de tu canilla nace de la montaña, defendela. No a la megaminería, el agua vale más que el oro. Feley. Sí, y como decíamos hace un rato, como la diferencia en que la ven estas grandes empresas, ¿no?, a los territorios, y cómo lo ve la gente del lugar, como los dueños del lugar, como los nien del lugar, las fuerzas del lugar, la diferencia, y por eso es que también hay que defenderlo, es la única forma en que podamos seguir existiendo como mapuches y no mapuches, porque si se llegase a... Ojalá que no, espero que no, que se llegase a hacer aprobar la ley. Tanto Puerto Madryn como Trelew, Rawson quedarían prácticamente sin agua, porque bajaría completamente el nivel de... Se ocuparía agua del río Chubut, que es un río que pasa por toda esta zona, ¿no? Como de a poco terminan destruyendo algunos lugares, y después cuando ya se enriquecen y explotan todo y dejan un cerro completamente partido al medio, se van al extranjero y quedamos los sobrevivientes alrededor, ¿no?, padeciendo todo este tipo de contaminación. Bueno, yo aquí traje un texto para compartirles que lo sacamos de noalamina.org, lo pueden encontrar sí en internet, y es un texto bastante interesante. Dice: en Chubut ya hay miles de pedimentos mineros vigentes. No es una mina, ni son dos. Son cientos de proyectos de minería metálica y uranífera los que podrían destruir a corto y mediano plazo las fuentes de agua de esta provincia. De estos proyectos, 237 están vinculados a los minerales nucleares y se encuentran situados principalmente a lo largo de toda la cuenca del río Chubut. Innumerables empresas transnacionales al acecho. Numerosas empresas, la mayoría transnacionales, han presentado cientos de solicitudes para que le autoricen trabajar en las etapas previas a la explotación, absolutamente permitidas. Es así que la Dirección de Minas y Geología de la provincia del Chubut, respondiendo a un pedido de informes nuestro, ha expresado que aproximadamente 1000 solicitudes catalogadas como vigentes para efectuar distintas etapas previas a la explotación de minerales metalíferos y radioactivos. En este contexto, hay actualmente registradas 386 manifestaciones de descubrimientos, 431 cateos y 187 minas declaradas. Como dato aún más preocupante, se debe señalar que 237 expedientes están vinculados exclusivamente a minerales nucleares. 385 tramitan minerías nucleares y polimetálicos. El resto son solo minerales polimetálicos. Asimismo, se pudo conocer que la minera Argenta o Pan America Silver Group tiene 32 manifestaciones de descubrimiento en el departamento de Gastre y Paso de Indios. O sea que tiene intenciones de comenzar con la etapa de exploración de la misma forma que hicieron con los proyectos Navidad, para lo cual ya han realizado más de 1000 perforaciones de 200 metros de profundidad aproximadamente cada una. También hemos podido recabar un dato por de más llamativo, que hay más de 296 expedientes que figuran también como vigentes para explotación minera en territorio actualmente vedado hasta inclusive a la exploración. Las leyes que protegen las nacientes de los recursos del agua son Cusamen 72, Futaleufú 56, Languineo 34, Tehuelche 78 y Río Senger 56. Muchos de estos pedimentos ya autorizados están siendo llevados a cabo por poderosas empresas multinacionales que no acostumbran a poner en riesgo sus capitales. Por ello, antes de decidir sobre las mencionadas acciones desarrolladas, lo más probable es que hayan realizado sondeos previos con funcionarios con capacidad de decisión quienes se habrían comprometido a derogar la ley 5001. Actualmente nos encontramos con un panorama difícil, pero no imposible de vencer, ya que por un lado están las empresas mineras poderosas que no tienen escrúpulos a la hora de influir para defender sus intereses económicos e influir sobre los funcionarios y pagar grandes sumas de dinero a los medios de comunicación mercenarios para que difundan propagandas falaces dictadas por ellos mismos. Pero del otro lado estamos los chubutenses, la gente consciente de que no debemos permitir la entrega de nuestros recursos y vamos a resistir de la forma que hicieron nuestros comprovincianos de la cordillera en el año 2003. Este es un texto que sale en la página de noalamina.org. Lo sacaron ahora este 9 de diciembre y bueno, profundiza un poquitito más de lo que estábamos comentando recién respecto de aquel territorio en provincia del Chubut. Sí, no hace falta ser ni físico ni químico, sino solamente ser consciente para no permitir la minería. Y nos están llegando algunos mensajitos. Acá dice Marimari Compuché, Inche, Luquitas Pinguén, saludos de acá del sur. Un abrazo a Tañiñuque y Tañir Raimapil Kiman Naimán, Nehuen para la gente que resiste, y libertad para el Lonco Facu y venganza por el Brujo y el Rafa. Marichi Huevo. Felé, Lamien, un abrazo grande a la distancia para usted, Lamien. Bueno, y nos vamos a escuchar un tema musical. Sí. Hace unos días estuvimos escuchando acá a Lamien Chacho Liempe. Uh-huh. Con una problemática que había en la zona de la cordillera, de la Veranada. Ajá. Y hace tiempo que tenemos ganas de escuchar su música también. Sí, antes de eso, para cerrar con el tema esta de las convocatorias, que tienen que ver con todo con el territorio, el 14 de diciembre se va a estar desarrollando el corderazo aquí en el Paralelo, ruta 40, paralelo 42, a las 10 de la mañana, que es una actividad que van a venir todos los productores con sus animales a la ruta. ¿Los animales también? Sí, para vender cordero, supongo. ¿Qué dicen ustedes? No sé. Bueno, vamos con la avena entonces. Bueno, vamos a escuchar a Chacho Limpio. Que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choque se gambeta sobre el paisaje jugando, vive, relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobre es igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás y aguantan los temporales. Aromas de pan casero, risa de niños jugando, adiós de alguna muchacha, llevo conmigo y pensando, casi sin darme cuenta, el paisaje fue cambiando. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros en la distancia, azul se ve ni la nieve, destellos de plata lanzan. Amarillos coronales con eneau se van mezclando, ni chay entre ocharcao, mamo el choiqui y uñegato. Se va el hombre del pago y al volver vuelve dudando. Habrá cambiado mi gente, el tiempo a mí me ha cambiado. Si fuera así, qué tristeza, ¿pa' qué me habré alejado? Y allí cerquita nomás a mi pueblo estoy mirando. El humo de la casita se eleva hacia lo alto, busca el azul y se pierde, hecho nada en el espacio. Como el humo se hizo nada en ausencia de tantos años, y un tiempo azul va envolviendo lo que yo voy recordando. Mi madre siempre contenta, una canción en sus labios, mi padre en el parenque, su Picasso ensillando. El recuerdo también es humo, mejor sigo caminando. Hicimos la reducción de... Tú y nosotros hemos crecido reprimidos, Peña. No vivimos la dictadura militar, pero vivimos la represión de la democracia. Somos la generación del gatillo fácil. Nosotros crecimos en los calabozos por portación de rostro, por portación de apellido, por ser un paisano. Crecimos en esa represión cotidiana, ¿no? Frente en Nehuen, en sí. La tarde, está rara, ¿no? Como calor, pesada, fría, pesada. Sí, tenemos que buscar bien. Cómo se dice pesada. Bueno, y vamos a hablar un poquito de Mapuzungún, algunas palabras como para ir ablandando un poco la lengua, ¿no? Y haciendo referencia, Chemam tufa, tatufa. ¿Qué es esto? Chem. Eso significa. Chem, sorry. Chem, chemam tatufa. Cuando hace referencia sobre algo, ¿no? Y tufa takawel. Dice, este es un caballo. O cuando viene llegando alguien, en el caso de los lamien, nosotros a los lamien le decimos, bueno, lamien, pero entre ellos se dicen peñi. Acuí mi peñi o acuí mi labien. ¿Llegaste, hermano o hermana? Acunga, llegué. Como pues, llegué, sí, una afirmación, ¿no? También. Yo tengo algo parecido o cercano a lo que usted está hablando, de llegar, llegué. Y es lo que conversaba hoy con una persona que el güey. El güey, porque a veces se pone el güey como lugar, y lo que conversábamos y más o menos lo que uno va aprendiendo es que el güey, se depende de dónde esté ubicado dentro de las palabras, tiene diferente, no significado, sino diferente ubicación sería. Entonces aquí una de las partes, una frase útil es el uso del güey al principio equivale a reciente. O sea, antes de una palabra es como reciente. Y dice... Güe acún es recién llegué. Entonces, Hueliemai, recientemente. Hue Maguni, es recién llovió. Hue Rupai, recién pasó. Hue Sungui, recién habló. Hue Amutui, recién se fue. Y Hue Puigun, recién llegaron acá. Así que después del alamiel yo digo otra vez con otra ubicación del Hue. Y en el caso de cuando decía usted Hue, cuando recién se fue, Hue. Recién se fue. Hue Amutui. Hue Amutui. Amutui. Ajá. Y en plural sería Amutuyun. Amutuyun. Recién se fueron. También tenemos palabras interrogativas como chem. Siempre se lo usamos chem. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Inei uñi, ¿quién? Chem también se puede. Cheu es ¿dónde? Cheu Mulei, me acuerdo cheu cuando mulei preguntábamos ¿dónde está Santiago? Cheu Mulei Anay. Mufi, ¿cuándo? Mufu, ¿cuándo? Kumten, chumten, ¿cuánto? Después, lo que pasa es que hay dos formas de escribir el Mapuzungún, que tampoco lo hemos leído. Porque el Mapuzungún no era, no era escrito. No era escrito, sino era verbal, y de acuerdo al punto del territorio, algunas palabras se usan y otras de una manera y de otras se usan de otra manera, de acuerdo a la pronunciación también de las personas que habitaban y habitan esos territorios. Sí. Chumuchi, ¿de qué modo? ¿Cómo? Chumchesi, chumchechi sería. ¿De qué modo? También, ¿cómo? Chumuelu, ¿por qué? Y chumal, ¿para qué? Chumul, no, chumal, ¿para qué? Pero igual de todas maneras hay como frases que no han podido ser como traducidas, si se quiere, porque son dichas de una forma y tienen una significancia que no es que signifique exactamente lo que están diciendo, ¿no? Mi ñuque siempre decía pilipiaimi, pilonipilaimi. Y si uno lo empieza a separar las palabras, yo creo que también cambia el sentido. En realidad lo que ella quería decir como una expresión, si te gusta bien, y si no, igual. Me gusta, la voy a aprender. Bueno, también tenemos poesía. No, quería volver a retomar lo que contábamos recién con la ubicación del hue. Otro ejemplo dice que es el hue al principio también equivale como nuevo. Como hue macun o macuñ, también en otros sectores, se significa manta nueva. Hue iquilia o hue uculia, rebozo nuevo. Hue sumel. Hue iquilia o hue iquilia. Iquilia o quilia también sí. Se dice, que es el rebozo, la iquilia. Nosotros le decíamos más iquilia, por lo general. Hue sumel, zapato nuevo. Hue cahuel, caballo nuevo. Hue charihue, faja nueva. Y después el hue al final indica un lugar u objeto para, como forogüe, lugar de fósiles. Manquehue, lugar de cóndores. Iliatugue, lugar donde se realiza la derogativa. O sea, es lo que hablábamos recién. No tiene un significado con una sola palabra. No es que indica solo algo. Después, palihue es el lugar donde se juega el palín. O aucantugue, que es un lugar de juego, un lugar para jugar. Catrugue es un objeto para cortar. Y ahí se van relacionando con el hue. Que no es catrigue. Claro. Ahí se va relacionando con el hue diferentes palabras. Por eso presenta acá palabras relacionadas con el hue. Así que bueno, tenemos mucho trabajo igual nosotros como mapuche para volver a hablar nuestra lengua. Pero solo práctica, recordar, pienso yo. Y también tiene mucho que ver las relaciones que vamos haciendo, porque aquí en el pueblo como que no se puede, no hay muchas personas, uno no se cruza todo el tiempo con la mien, con gente mapuche para poder conversar el mapuzungún. Entonces también es más difícil aquí en la ciudad, creo yo. Tal vez es una cuestión de práctica en la vida diaria, en la casa, con nuestra familia. Eso también va a ayudar bastante, porque después hay cursos o talleres de mapuzungún, pero creo que no es lo mismo. Que hablar el cotidiano hablar con el algunos lamien o las ñañas. Sí, otra es el soltarnos nosotros, porque por ahí uno pasa y dice, ay, no le iré a pronunciar mal. Y bueno, capaz que lo voy a pronunciar, pero escuchándolo de vuelta, esa misma palabra que pronuncié mal, que no significaba, es como cuando hablaban en... Cuando viene un extranjero y habla todo mal, bueno, no pasa nada. En algún momento vamos a hablarlo como la fonética la vamos a hacer correctamente, ¿no? Yo creo que el mapuzungún está en nuestro pulio, en nuestra sangre, en nuestro ser como mapuche. Solo tenemos que recordar. Creo que es eso el secreto para nosotros, es volver a recordarlo y practicarlo, porque lo tenemos en nuestra lengua, lo tenemos en nuestro ser. Pero tenemos que volver a practicarlo. Y es ahí donde vamos, bueno, a avanzar con esta recuperación o reconstrucción, ¿no?, de nuestro pueblo. Veía en el Facebook un meme, creo que es. Yo soy medio para estas cosas. Pero decía, dejemos de usar el ok y cambiémoslo por el feley. Feley. Sí, igual lo más lindo es que a veces te encontrás en el pueblo, que en realidad sí ves un montón de mapuches, pero esto del hablar es diferente, pero sí te encontrás con compañeros o con la mien que también están volviendo en el transcurso como nosotros y te saludan con un marimari o un peucayar, así que la verdad que eso es también como lindo. Yo me encuentro con compañeros todos los días, es marimari, se queda con, sí, esa alegría que se va retornando. Y acá dice, por ejemplo, Kumé Puyuyelu y Chocom Che Keyukei. Difícil, ¿eh? Del que tiene buena suerte, dice, todos se vuelven sus ayudantes. O sea, cuando a alguien le va bien, le sobran los amigos. El tema es cuando... ¿Cómo sería esto? Puyuyelu. Amor. Sí, amor. Tiene relación con el sí. Con el amor, el querer, cariño, sí. Poyeyum. Hay una persona que yo digo Poyeyum y se me viene a la mente así, que siempre lo usaba él. No sé a quién andás queriendo. Bueno, yo les traje una poesía que es de David Añiñir Iliatraro y se llama Corre el tiempo. Corre el tiempo, un reloj se esconde en el fondo de mi cuerpo. Corre el tiempo y la aventura de escribir la historia trae tierra, semilla y raíz, mi memoria, con el zumbido del viento que corre friolento por las tablas de un templo del bosque. Corre el viento con la furia de la venganza. Corre el tiempo entre los árboles escribiendo historias de nuestros muertos reaparecidos. Ni de perdones ni de pecados eran las metáforas que oralitó el poeta del antepasado. Huerquén de Peumas, poeta psíquico, poeta líquido, gritos de guerra, versos libidinosos, eyaculación de coros hermosos, mientras los canallas contaban el tesoro. Corre el tiempo, como el agua del temporal por nuestros pies. Cae el tiempo y deja instaurado su globo de imperio, con los de la cultura neutral en el hemisferio. Corre el tiempo y se hace tarde. Corre la tarde y atardecen los tontos. Corren los tontos antes que la tarde nos llegue a tiempo o que el tiempo Sea ya tarde, corre el tiempo. Kume Sungun. Kume Sungun. Bueno, yo lo que voy a leer es, se llama Sungun Yegen. Inchiu weu meu mutenmai. Icho pututulai tayu Sungun Yegen. Gure yeguiga, pigela yu. Gure yegualu, pigela yu. Tayu sungu yegen, tayu. Ume yegen, langen, ga langenen. Está todo re mal leído, pero bueno. Lo que dice es, murmuran de nosotros. De nosotros dos, recientemente nomás. No es mucho lo que se murmura. ¿Se casaron? No dicen de nosotros. ¿Están a punto de casarse? No dicen de nosotros. Murmuran de nosotros. Nos respetan, hermanito, hermanito. ¿Cómo es un gol? ¿Quién la mapus un gol? ¿Inche? No sé hablar mapuzungún, sino que sé algunas cosas nada más. Y a medida que uno va también como esto escuchando, también uno va incorporando estas cosas. Sí, a mí lo que me parece realmente palabras, muy, ¿no? Estas es... muy lindo es cuando he escuchado a gente que habla muy fluidamente así, hablando en mapuzungún. Y de pronto yo lo escucho y lo estoy entendiendo, pero no lo puedo hablar capaz. Y después como que hay alguien que medianamente lo traduce para los que no sabemos. Y sí, era lo que yo había entendido. ¿Cómo lo pude llegar a comprender? Como decía la Lamia Nauca, ¿cómo lo tenemos adentro? Solamente tenemos que dejarlo, hacerlo desarrollar. Y sí, eso pasa... Creo que a todos nos debe pasar, o a medida que uno va entendiendo partes, lo ideal es que uno entienda todo el mapuzungún y sepa que cuando se traduce la palabra, uno pueda saber de qué están hablando. Pero también se puede hacer ese ejercicio de ir interpretando por partes, que es maravilloso escuchar a alguien que habla fluido. Cuando uno, por ejemplo, llama a Longo Facundo, él te habla media hora en mapuzungún y tenés que ir siguiéndole el paso hasta que después habla en Winkazungún. Claro. Él es así, pero es un gran hablante, Longo, de mapuzungún, de hace muchísimos años y con muchas ñañas, y ha conversado con muchos lamien mayores que le han enseñado y así fue aprendiendo. Feley. Bueno, vamos a compartir un tema musical ahora. ¿Qué tenemos? Un tema de Violeta Parra. Miren cómo sonríen, que es un tema muy bonito. Bueno, yo particularmente amo a Violeta Parra, así que como me gusta compartir también. Para los oligarcas. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Thank you. miren cómo profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María, y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta, para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. ¿Sabes lo que hizo el gobierno en ese momento? Nos cagó a palo, disculpen la palabra, y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que nosotros nos van a dar miedo los palos, los gases, las balas? Si ya nos han baleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Rápido a la tarde, sí, el sol se está poniendo ya en el Piltri, se está viendo los últimos rayos de sol, de esta hermosa postal que nos regala el Piltriquitrón. Piltriquitrón, colgado de las entre nubes. Las nubes. Claro, muy bien. Y así podemos ir deduciendo varios nombres en Mapuzungun. Bueno, hablando de actividades también, queremos comentarle que como siempre estamos vendiendo algo para financiar alguna cuestión, en este caso estamos colaborando con nuestros Lamien de las Penguin Cool Mapu, que ellos están realizando un sorteo, que este va a ser el 31 de diciembre, vale 200 pesos el número y se sortean varios, tres interesantes premios en realidad. Un cordero, el segundo premio es una bolsa de harina y 2 kilos de chorizos. El tercer premio es una bolsa de papa y 2 pollos. Vale 200 pesos. Los y las que quieran colaborar, tenemos algunos numeritos para vender. Así que se pueden acercar, comunicarse con nosotros, hacer la gente solidaria. Puede pasar por aquí por Frontier Neuquén o puede comunicarse con nosotras que ya nos conocen. Así que es una cuestión de colaboración nada más entre todas y todos. Esto será el 31 de diciembre a beneficio del Love Las Kenguin Kulmapu y vale 200 pesos y tiene 3 interesantes premios. Así que desde ya muchas gracias a todas y a todos por colaborar con el pueblo nación mapuche. Feley, Lamián. Bueno, y hablando de todo un poco, quería hacer extensivo el saludo para la ñaña Rosa Piucol, que vive en Comodoro, en la ciudad esa de Comodoro, pobre Lamián. Comodoro me da rabia. Y también hacer extender el saludo para Tañí Puñén Somó y Tañí Puñén Huentú, que están allí en Puerto Deseado, y también para mi nietita, que no sé cómo se dice. Almita. Mi nietita Almita, que dice Almita. Que es re mapuche. Y estuvimos hablando en las semanas que se reabría el caso Maldonado ante los jueces de casación. La familia volvió a pedir que se investigue la desaparición forzada. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal celebró una audiencia con todas las partes antes de definir cuál será el delito que se investigue por la muerte del joven tatuador. La emotiva anécdota que contó Sergio Maldonado antes de la muerte de su abuela 2 años, 4 meses y 4 días después de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado mientras corría durante un operativo de gendarmería en Pulov de Cusamen, Chubut, el expediente en el cual se investiga su muerte confirmada 78 días después de su desaparición con el hallazgo del cuerpo sumergido en el río Chubut, se activa nuevamente. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, celebró este jueves en la Sala AMIA de Comodoro Py una extensa audiencia de la que participaron la familia de Maldonado y el resto de los querellantes en la causa y también los abogados defensores del gendarme Emanuel Echazú. Todas las partes se reunieron en Py porque en cada caso recurrieron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que pidió en septiembre pasado volver a investigar cuándo y cómo fue la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre el 1 de agosto del 2017, día de la desaparición del tatuador, y el 17 de octubre, cuando fue hallado el cadáver. Ante los jueces de casación, cada parte expuso sus argumentos. Sobresalió lógicamente el pedido de Verónica Heredia, abogada de la familia de la víctima, y de Sergio Maldonado, quienes insistieron para que la justicia investigue la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 28 años. Tanto Heredia como las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones de descartar la figura de desaparición forzada y rechazaron la decisión de los jueces de mandar a profundizar la investigación solamente respecto de una omisión del personal de gendarmería. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, que también integra la querella, pidió que se siga investigando a Echazú. Los jueces de casación decidieron hacer la audiencia en la sala, ya que consideraron que se trata de un caso que interesa a la opinión pública. Ante unas 100 personas, entre quienes estaba la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, y la mamá de Santiago, Estela María Peloso, Heredia remarcó: nos preguntan por qué seguimos insistiendo en que se investigue la desaparición forzada de Santiago. Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en eso. Se apareció el cuerpo de Santiago. Tanto Geral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Se negaron. Esa sola afirmación habilita a que se investigue nuevamente todo este proceso teniendo como base el delito de desaparición forzada. No se descartó a pesar de la Corte Interamericana indica que solamente se puede analizar el tipo penal de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. La desaparición forzada es un delito pluriofensivo que violenta innumerables derechos de la persona. Eso obliga al Estado a investigar el contexto. ¿Qué sabemos?, se preguntó la abogada de la familia Maldonado, que además reiteró el pedido ante la casación de que se conforme un grupo de investigadores independientes, y respondió: la última vez que se lo vio con vida habla más de un centenar de gendarmes y 78 días después aparece en ese mismo lugar sin vida, lugar que fue rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad. Este es el contexto que los jueces se negaron a investigar. El reclamo para confirmar un grupo independiente tampoco es nuevo. Apunta a las dudas que tiene la familia de los procesos de investigación que llevaron a cabo las Fuerzas de Seguridad Nacionales, que en definitiva responden todas a la misma autoridad, el Ministerio de Seguridad, conducido hasta el próximo martes por Patricia Burlich. Que ya se fue. Este grupo podría ayudarnos a responder qué hacía el 1 de agosto en la Ruta 40, en el kilómetro 1848, el doctor Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio, en el mismo momento que desaparecía Santiago. ¿Por qué el juez Otranto llama el 3 de agosto a Nocetti advirtiendo que irían a periciar los autos de gendarmería? ¿Por qué Otranto y la fiscal Ávila y el secretario de coordinación del Ministerio, Gonzalo Cané, a escondidas de las partes investigaban a Sergio Maldonado, porque ni Otranto ni Ávila querían atender a Sergio, pero les escuchaban el teléfono? Enumeró Heredia, quien remarcó que la desaparición forzada seguida de muerte es un delito que prevé la pena a reclusión perpetua. Bueno, esta sería la información que que tenemos sobre la reapertura de la causa. Sí, con eso de que imputaron a Patricia Burlich y a todo su gabinete por la persecución a muchos y muchas mapuches, con esto que está relacionado a la operación Andes, y bueno, hay varios conflictos y temas que se fueron atando uno del otro para también terminar en esto, ¿no? Con la desaparición forzada del compañero Santiago Maldonado. Esperemos que la familia encuentre la justicia que buscan. Y la sociedad también espera eso. Por otra parte, el juez Otranto es uno de los que se está escapando de no ser procesado en este caso, también porque estuvo es cómplice, es parte de la desaparición forzada de personas, porque él dio varias órdenes, él estuvo también al tanto de todo esto. Y también no nos tenemos que olvidar que el mismo juez Otranto ha sido el que ha imputado y elevado a juicio a más de un veintenar de mapuches, que en otro momento lo vamos a desarrollar ese tema. Esto también, no es que a nosotros se nos olvida esto, el juez Otranto también tiene que estar aquí siendo procesado. Sí, así también la fiscal Silvina Ávila, quien fue una de las puntuales también, y se ha demostrado su actitud y su presencia anti-mapuche en estos territorios, que ahora sabemos que está trabajando allí en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Así que tanto como Otranto, como Silvina Ávila y todo el gabinete de la ministra de Seguridad son responsables, tanto así el Estado argentino en todo su comando, porque son responsables de aquella situación y son los que deberían estar al frente de toda esta causa donde desapareció una persona. Y también, no solo eso, sino de lograr crear el enemigo interno, el mapuche como enemigo interno, para después ser acompañado por los medios hegemónicos de comunicación y visibilizar al mapuche terrorista, peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las causas se le fueron cayendo a lo largo del tiempo. Lamentablemente el racismo es algo que el ser humano parece que lo tiene bastante a flor de piel. Bueno, otra de las cosas que va a suceder aquí en Huelmapu, en Argentina, precisamente en Buenos Aires, el 14 de diciembre a las 10 de la mañana, va a llegar a participar de la nueva asunción del nuevo presidente Fernández. Alberto Fernández, me faltaba el nombre. Alberto Fernández, el presidente Sebastián Piñera, que lamentablemente es una persona no grata en este territorio. Dice, la nota dice así: un terrorista suelto en Argentina, la presencia de Piñera en la asunción de Alberto Fernández. Será el primer viaje que realiza Piñera desde que comenzó la rebelión popular aquel 18 de octubre del 2019 en Chile. Será para asistir al acto de asunción del nuevo presidente argentino Alberto Fernández, quien invitó a este asesino. Sebastián Piñera viajará el martes en la mañana y regresará el mismo día durante la tarde. Un verdadero terrorista de Estado. Una política criminal acentuada durante el estallido social en Chile, marcado por la tortura, desaparición de personas, las violaciones y las mutilaciones sobre el pueblo chileno. La cantidad de personas con heridas oculares asciende a 352. La muerte y la desaparición no están debidamente cuantificadas. Hay miles de presos políticos. No hay duda de que este verdadero fascista no debería desfilar por nuestro país como una celebridad de la región. Ojalá la gente que se acerque ese día a la asunción del mandato de los nuevos funcionarios tenga también la claridad de repudiar a este nefasto personaje. Ojalá que no lo dejen entrar y sea extraditado directamente. Ojalá, sería como algo maravilloso. Ojalá. Que sí. Si está invitado por el presidente, no va a suceder. Pero bueno, al margen de eso, esperaremos a ver qué sucede el 14 de diciembre. Tengo algo relacionado a esto, lo que estabas mencionando. Dice, sube a 352 el número de manifestantes con heridas oculares en Chile. Este 7 de diciembre del 2019 se cumplieron 50 días del estallido social. Un manifestante carga un escudo con un ojo sangrando. Es una nueva marcha este viernes 6 de diciembre en Chile. Al menos 352 personas han sufrido las heridas oculares en Chile por represión policial con balines de gomas disparados con escopetas, informó un organismo chileno. Se cumplieron 50 días del estallido social en el país y continúan las manifestaciones. Ayer la policía volvió a reprimir luego de que miles de personas volvieran a tomar las calles de Santiago para marcar los 50 días desde el comienzo de la ola más grande de protestas en el país de las últimas décadas. Desde hace dos semanas, los chilenos protestan con la desigualdad social y económica heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, y contra una élite política integrada con un pequeño número de familias más ricas del país, entre otras cuestiones. La crisis es la peor en las últimas tres décadas del retorno de la democracia y ya ha dejado más de 26 muertos, más de 12.000 heridos, según la organización de la OEA, organizaciones de Estados Americanos, además de 20.600 detenidos. Así, sin contar los desaparecidos, las compañeras y también violadas. Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social en Chile. Se alargan ya los 50 días y que han dejado al menos de 23 fallecidos. Los casos más paradigmáticos son las de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quien perdieron su visión de los dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balín de goma y con una bomba lacrimógena respectivamente por agentes policiales. Asimismo, de esta misma forma de represión, he visto imágenes también allí en Bolivia, donde se llevan detenidos los manifestantes y les disparan así a quemarropa, en menos de medio metro, y de esa misma forma se los llevan detenidos. O sea, ya los tienen captados y ahí le dan el golpe con la escopeta. Asciende a 40 muertos el número ya de personas asesinadas en Bolivia. Es terrible como el estado, como los dos, ambos estados están, tanto el chileno como el bolivariano, ha ido tratando de volver a resometer al pueblo a través de la violencia, de la represión. Y una de las cosas peligrosas que está sucediendo también allí en Chile es que los zorrinos están largando, los carabineros con los chorros de agua están metiéndole ácido. Entonces a las personas que asisten a manifestaciones, cuando llegan a sus lugares o hogares, están denunciando que han sido quemados por ácido, con terribles ampollas y bueno, con muchos dolores. Así que es otra de las formas más nefastas que puede tener la represión. Y también es una marca que ellos están tratando de dejar a las personas sin ojos. Sí, evidentemente, bueno, continúa la represión día a día, pero también la fuerza de la gente que está convencida de esta lucha continúa en las calles y continuará hasta vencer. Este presidente, tanto que, o sea, estábamos pronunciando recién que viene aquí, se toma el tiempo de venir a la asunción de otro presidente sin estar a las alturas de las circunstancias, sin tener una cintura política acorde al conflicto que está sucediendo allí en el territorio que él comanda, es nefasto. Por eso también vamos a seguir repudiando tanto su actuar sin tomar una decisión, sin estar a las alturas de poder decidir y ordenar allí aquellos, incluso cada vez que sale en la tele, así en vivo, en directo, sigue pidiendo fuerza o apoyo de los militares. Y siguen como poniendo para sacar nuevas leyes, estas leyes antibarricadas, anticapucha. Ya se sancionó la ley anticapucha. Terrible. Que tiene escondida otras cosas de trasfondo, ¿no es cierto? Que la podemos desarrollar en otro programa. Pero otra de las cosas también es que no solamente hay que repudiar el accionar de la visita de Piñera, sino que el presidente de la Argentina, sí, obviamente, ¿cómo lo va a recibir? El nuevo presidente lo invitó para que venga a su asunción. O sea, eso es avalar también lo que está sucediendo allá, porque no es que viene solo porque quiere. Ojo, ¿por qué está pasando esto también? Es un mal síntoma, tal cual. Ojo, Así es. Ojo que no nos dejen sin ojos. Ojo. Sí, ojalá que esos ojos perdidos sigan para que la gente pueda abrir los ojos. Hele. Creo que ya se nos va terminando el tiempo. Vamos a ir cerrando este Fentrol Neuquén número 20. Epumari. Tengo lo último para compartirles. Aparición de Linkana Maru. No hay viento, hijo, tan alado ni tan orgulloso como el vuelo, Likan. El sol fue tu única semilla. Tu primera palabra fue: ábreme, vengo del vacío, dame tu escritura. ¿Dónde estabas antes que vinieras? ¿Acaso es tu sombra anterior a ti? Tú y yo somos dos raíces, dormidas en el bosque milenario. Yo estoy en ti, por eso te busco en el aire, en la pureza del sol atrapado en tu cristal. Feley. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, pero también nos vamos a ir escuchando a los huerquenes del amor, que prontamente van a estar visitándonos. Este verano bolsonero, bolsonés, van a acompañarnos por aquí. De mi parte, que me resta decir, Futapango, Tañila Mien, Lofon Resistencia de diversos territorios, de ambos lados de la cordillera, Futapango, Tañila Mien, Lonco, Huaychafe, Facundo, Yones, Huala, Pingain, Tañil, Pula Mien, Huaychafes, presos políticos mapuches. Libertad a los presos políticos mapuches, libertad a todas y todos los presos por luchar de estos tiempos. También quisiera enviarle un abrazo grande, Tañiñaña Nelly Dacuria, que está viajando, que ya viajó y está allí, que tal vez nos está escuchando a través de internet, que viajó para la zona de el volcán Cabiahue, Copahue, para aquellos lugares a trabajar, así que tenga una buena temporada. Sí, también enviar un gran Futapango para nuestra Lamián Graciela Painelaf, que hoy la tuvimos presente sin nombrarla. Uh-huh. Estuvo aquí con nosotros. Está allí por el Uruguay. Sí, se nos ha hecho internacional a Lamián. Es la enviada de Frente al Neuquén. Bueno, Capeucayal Pulamián. Puanay. Bueno, desde mi parte, saludos a toda nuestra gente que está del otro lado escuchándonos. Saludos a las comunidades en resistencia, a los presos políticos mapuche, a los presos políticos también en todas las cárceles, abajo los muros de las prisiones. Memoria por nuestro compañero Santiago Maldonado, nuestro Lamián Huaychafe Rafita Nahuel Yem, por todos los caídos, por Lucinda Quintupuray, por los Lamián Calfuyanca. Así que nosotros continuamos con nuestra memoria, la mantenemos presente, la mantenemos viva y también mandamos Fentrel Neuquén desde aquí, desde nuestro programa y también desde nuestro Pulio tan intenso que a veces vive cada día. Así que saludos a toda nuestra gente que está escuchando del otro lado, a nuestros compañeros. Será hasta el próximo lunes. Peucayal. Peucayal. Vale, Chihuahua. Aquí mataron, robaron y violaron. plantas forestales. Nuestro camino es nuestras acciones. La lucha armada es nuestro destino. Y mientras tanto, aquí preparado, si es necesario, daremos nuestra vida. Andan diciendo que somos un grupo aislado, que promovemos otro pensamiento, pero con cada golpe que le damos, que ya no saben de dónde viene el viento. Ahora somos Huaychafe de la resistencia. Nuestros valores. Somos Huaychafe de la resistencia. ¡Fedei! Avanzamos, no retrocedimos. Aquí golpeamos a latifundista. Solo los gringos, también las forestales. Mai Mai Compuche, Mai Mai Puwenui, Pentren Nehuen, Comunicación Rebelde. Información del Puel Mapu Guru Mapu. Mai Mai Compuche, Mai Mai Puwenui, Espacio Publicitario. Aguada la memoria. Del pasado espacio publicitario. Este 25 de noviembre recordamos a nuestro Lamen Huaychafe, Rafael. Comunicación Rebelde. Información del Puel Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Ventren de Buen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu.